El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa todos los martes por la radio de la Casa de la Cultura, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¿Cómo están, subversos y subversas? Un programa más. Hoy vamos a tener unas sorpresas así bien chéveres. Nos va a acompañar un compa que hace instrumentos musicales con material reciclado. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, compa Nati? ¿Qué tal te ha tratado el feriado constante y permanente en el que vives? No, mentira. Bien, bueno, aquí justo como decía el compañero, vamos a hablar un poco sobre el arte de la lutería, ¿no? Este es justamente la elaboración de instrumentos de cuerda, pero el compañero Miguel, que ya en pocos minutos va a estar aquí con nosotros, él justamente retoma el arte de hacer instrumentos de la lutería, pero trabaja con instrumentos reciclados, ¿no? Realiza guitarras y otros instrumentos de cuerda a través de la reutilización de materiales como cartón, madera y, no sé, también como veíamos en el afiche que se publicó, tenía una especie de guitarra realizada con una placa de carro, ¿no? Como decíamos, de este espacio de Frecuencia Subversa hemos tratado también de incluir a diferentes esferas del arte, ¿no? Justo en este caso vamos a hablar también de la construcción de los instrumentos, que también es considerado otra esfera del arte. Ajá, muy bien, la semana anterior también nos acompañó un compa con un poco de literatura, de poesía. Pues ahora vamos con este compa que es luthier de lo reciclado. Como igual nos informaban, es que se están demorando un poquito porque estaban trayendo un ampli que nos van a compartir también unos temitas. Aquí van a probar los instrumentos para que ustedes, radioescuchas, subversos y subversas, puedan cachar, ¿no? Cómo es esta nota, cómo suena un instrumento hecho de material reciclado, y podamos también valorar y apreciar, ¿no?, las grandes cualidades y capacidades que desarrolla la gente desde esta idea del hazlo tú mismo, ¿no?, desde esta idea de la autonomía. ¿Y por dónde vas de feriado, pues, compa? Bueno, estoy pensando a ver si me voy al Valle del Chota. Qué rico. También a bailar un poco de bomba. El otro año, justamente el carnaval pasado, estuve viajando por algunos lugares del país, también conociendo a constructores de instrumentos musicales. Estuve por Esmeraldas, en una pequeña comunidad que se llama Telembí. Ahí conocimos a un viejo constructor de tambores, ¿no?, de tambores y de marimbas. También, como él decía, aprendiendo desde lo que le habían enseñado sus abuelos, y digamos, es de esta esfera que no es parte de la academia, ¿no? Músicos, y en este caso luthieres, que han aprendido desde la propia experiencia y desde el aprendizaje con sus iguales. Y después estuvimos por el Valle del Chota, conociendo también a otros constructores de instrumentos, en este caso del tambor La Bomba, que es diseñado para construir, que es el tambor con el que se toca la bomba, ¿no? Este ritmo musical también, digamos, es un ritmo musical, es un baile y también es un instrumento, ¿no?, la bomba. Bueno, vamos a dar ahora sí a saludar a nuestro compañero Miguel. Hola con todos, yo soy Miguel, soy luthier. ¿Qué tal, brother? Bacán, loco, del putas de esa profesión. De ley, brother, Ricardo. ¿Qué más, hermano? Cuéntanos un poco, pues, háblanos un poco de ti, de tu experiencia, cómo te fuiste o te sigues tú así construyendo como luthier, ¿no? Así como vas, sigues aprendiendo, cómo empezaste a aprender, por qué este arte tan bacán, loco, y hecho también desde este otro lado, ¿no? Desde el reciclaje, desde el hazlo tú mismo, que nos parece así bien bacán, bro. Gracias con todo, igual, por invitarme aquí a la radio, sí, a compartir igual una experiencia más que todo así de los músicos y de los luthieres, que siempre se va de la mano de esta rama que sería, ¿no?, artesanal. ¿Y nos puedes contar un poco cómo empezaste, no sé, tu interés? ¿Hace cuánto tiempo empezaste a construir instrumentos? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje? Yo aprendí Yo te voy a explicar lo que aprendí desde la música, sí. Yo la música aprendí desde los 8 o 7 años, estuve metido con la música, sí. Realmente yo no sabía música por notas, así como que como por solfeo que te enseñan, ¿no? Sino que músico porque fue por oído, sí. Entonces me dio por oído, sí. ¿Qué empezaste a tocar a esa edad? A esa edad yo aprendí el bajo, sí. Que fue en una banda que yo tenía de punk, así. A los 8 años. Sí, que se llamaba Abortados por el Sistema, sí. Qué bacán, brother. Pero yo no sabía nada sobre la lotería, eso sí, también te lo digo, así. Ya. Entonces, de ahí investigando, ya a los 24 años, pasando, ve, y una vez vi así un letrero que decía lotería, así se enseña a hacer instrumentos musicales. Así. Ya. Y para mí eso fue hermoso porque no, aquí no se ve y no he visto en ningún lado del mundo que te enseñen a hacer instrumentos musicales. Ya. Entonces para mí esa experiencia fue algo más llenadera, sí, porque ya sabía un poco de música, pero eso lo llenó totalmente, ¿no? Claro, ya y sí. Tenía cosas que en la cabeza tal vez no sabía que existían, pero de ahí poco a poco viene la música y en el arte de hacerlo, ahí todas las incógnitas se fueron dando, sí. Estaba cansado. Bueno, vemos que has traído algunos instrumentos contigo, no sé si nos puedes como un poco enseñar y también después compartir algún temita. Claro, aquí te voy a enseñar los instrumentos y después ojalá se los puedo acreditar por ahí para poderles tocar un rato. Igual aquí, digamos, sí, ahí es como el... Ahí le toco un ratito. Qué loco ese instrumento, ¿pero qué es, de verdad? Esto lo inventé igual así sobre los instrumentos que estoy haciendo de reciclaje, así. Ya. Yeah. Era una caja, sí, era un cepo. Dile, es una... Alcancía. Ay, qué bacán. Entonces yo, como que era bacán como alcancía, pero dije, esto tiene que ser algo malo, así. Tiene que tener algo que lo utilicen, así. Yeah. Entonces le cogí y le puse un brazo. Primero siempre pruebo con una cuerda, así, para ver si va a tener un sonido o no va a tener un sonido agradable, tal vez para el oído, ¿no? Ya. Yeah. Entonces de ahí le puse las dos, tres cuerdas y sonó bien. Tiene buena acústica y suena muy bien. ¿Y tú ya, o sea, cachas cómo tocar? ¿Le tienes rolas con ese instrumento o sabes cómo...? Estoy creando recién rolas, así, con los instrumentos reciclados. Pero yo los vendo igual, así, las personas que quieran tocar con estos instrumentos los vendo, así, les personalizo al tono de ellos, ¿no? Como ellos quieren. Claro, les afino, digamos, a su tonalidad. Yo no sé si nos puedes conversar un poco sobre esta idea que vos, así como que... tienes así en mente, ¿qué es eso de las guitarras de cartón? O sea, porque yo al menos te he visto hacer algunas 3, 4, 5 que ya han sido incluso hasta no solo guitarras, sino también bajos, y son hechos así, la mayoría de sus partes con cartón, entonces es como que eso, el factor ese del reciclaje está presente en esta propuesta, entonces no sé qué nos puedes contar acerca de eso. Te voy a contar sobre cómo inició la idea y... igual como es cómo se está creando la guitarra de cartón. La idea de la guitarra de cartón nació porque yo veía tantos cartones botados así y decía tanto desperdicio de papel así, igual tantos árboles así que se matan, es que todo para crear algo, ¿no? Para ambas notas, ¿no? Tanto para instrumentos como para el papel, ¿no? Van como... Claro, de ahí le vi a un monigote, no sé, a mí los monigotes los años viejos. Claro. Y justo se me vino la idea, digo, voy a hacer una guitarra gigante, digo, para que valen año viejo. Ya. Yeah. Y de ahí, así poniendo en grudo, ya armando el año viejo, digo, ¿por qué no se puede hacer una guitarra de cartón? Así. Y cogí la guitarra de cartón y, como cogí un par de pliegos de cartón, igual cogí un palo, así, como te estaba diciendo, una o dos cuerdas primero y... Y dije, si suena, lo hago así, si no suena, ahí queda así. Y tuvo sonido así. Igual el diseño de la guitarra cartón puede tener 10.000 formas, así. Puede ser como una Gibson Les Paul, una Fender, puede ser cualquier guitarra así de marca, puede ser hecha de cartón. Aquí tenemos una de cartón y es la forma así bien bacán, siéntele. Oye, pero está dura. Es un bajo que nos ha traído el compañero. Y es un bajo acústico, ¿no? Sí, es un bajo acústico de cartón. Sí. De mariachi. Electroacústico, me creo. Qué loco, bro. Lo del cartón que ya tiene su sonido propio, tiene un como un efecto ya, así, que ya es del cartón mismo. Ándale, es que, como timbre. Claro que no, digamos, la madera siempre va a tener un timbre más hermoso, sí. Porque encima es madera y tuvo vida antes. Claro. ¿No? entonces va a sonar de ley más hermoso. Pero el cartel como que ya tuvo su proceso, ya fue algo. Entonces tiene un sonido más opaco para mí. Entonces el otro es un poco más brillante. Ya, picacho. Chuta, pero sí deberían ver, está locaza, panas. Ya vamos a subir unas fotitos después al Facebook para que puedan ver los instrumentos que ha traído el compañero, ¿no? A enseñarnos un poco. También estábamos conversando de que es interesante cómo tú desde el ser autodidacta y desde tu propio interés, digamos, personal, fuiste investigando y a la final, digamos, tenemos unos instrumentos aquí que tienen un sonido, ¿no? Que tienen un sonido propio y que es, digamos, el sonido que tú estás creando, ¿no? Que es como muy, muy válido y muy, muy interesante. Gracias por estar con nosotros aquí. Y también, si nos, me parece que nos vas a tocar algún temita también. Claro, sí, Para escucharlos a los instrumentos. Estamos arreglando aquí técnicas nomás. Claro. Igual la lutería se trata de es como una ciencia, sí. Esto nunca se va a acabar porque siempre tienes que estar investigando sobre la música, sí. Siempre salen nuevos instrumentos, nuevas cosas, igual para el músico. ¿Y solo instrumentos de cuerda realizas o otros también has experimentado con otro tipo de instrumentos? Todavía, no sé, ahorita estoy como que probando, sí, pero siempre me gustaron los instrumentos de cuerda, igual de percusión. Y como luthier de ley necesitas aprender así, de ley aprender algunos instrumentos y nunca quedarte ahí porque la música en sí es infinita, sí. Ya, y tú decías que también te dedicas a la música. Claro. O sea, aparte, no sé, ¿te encuentras en algún proyecto musical? Tengo algunas bandas así de música, pero más son de rock y otras son de punk rock, ¿cómo sería? Ya. ¿En qué bandas estás, brother? Ahorita estoy en una banda que se llama Errantes y otra banda que se llama Raspado de Pared, así. Ya. Son bandas pesadas, como sería aquí, que la gente rockera que les gusta, ¿sí? Y más que todo me gusta el rock porque es algo bien hecho, sí. Tiene su ciencia también, como el pasillo y el bolero, así. Claro. ¿Y cómo fue así tu acercamiento a la música, brother, hasta que ya te conectes? ¿Madre? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música, sí? ¿Cómo fue que llegaste de chamito a empezar a hacer música? ¿En qué te inspiró? ¿Alguna persona? ¿Alguna banda? Una banda que me inspiró, Kustraf. ¿Cuál de todas? Es que hubo full bandas de mi vida, pero la banda a mí que me inspiró y que la escuché desde Guabra fue The Clash. Ah, ya. Esa banda me lo dio loca, sí. No era tan fuerte, ¿no? Pero como era que sería, tendría 8 años y ya. Qué así, loco, bro. Ya metido ahí, así. Claro, mi papá, eso sí, él odiaba, hasta ahora creo que odia, sí. Pero, ¿y has tenido como familiares músicos, a lo mejor? No sé, padres, hermanos, tíos. Mi abuelo es que ha sido un poco músico, ha sabido tocar así. Igual ha sabido arreglar instrumentos en Loja. Oy, me contaba mi bisabuelo, que ahorita es Diana. Él me contaba que ha sido un poco músico y todo eso. Qué loco, me acampan. Y pues ya estamos listos con... Bueno, aquí estamos en Frecuencia Subversa con Miguel Rentería, que nos está conversando un poco sobre el arte de la lutería con instrumentos, con materiales reciclados, realizados con materiales reciclados. Vamos a escuchar un poco aquí en vivo estos sonidos, ¿no? Va a compartir un poco de música. Ahorita está afinando el bajo, un bajo hecho de cartón, un bajo electroacústico. Está afinando, aunque no lo crean, un bajo hecho de cartón. Thank you. ahí escuchamos un poquito del sonido aquí de los instrumentos que trae Miguel Rentería. No sé, también estoy viendo que ese bajo, digamos, de sin, no tiene trastes, ¿no? Debe tener como también una técnica nueva para tocar. Claro, eso más que todo es lo que quiere el cliente, así. Eso ya se le pone trastes cuando, digamos, por mí, no prefiero utilizar trastes porque me prefiero guiar por el oído, pero la mayoría de músicos ya están guiados por los trastes. Entonces eso ya, si ellos no hay trastes ahí en la guitarra, ellos a veces se les dificulta. Uno se pierde. Claro, se va perdiendo. Entonces tú estabas diciendo que estos instrumentos tú los vendes. Claro, sí, los vendo porque son baratos y más que todo son vistosos, ¿no? No hay un instrumento así, no he visto en una tienda musical. Y más que todo eso del, o sea, el reciclaje en eso, y también es electroacústico ese bajo, ¿no? Tiene un micrófono de celular ahí puesto como si fuera pastilla de... Claro, todo lo que es de la guitarra es reciclado, sí, desde las cuerdas hasta así el cartón, igual las maderas que yo utilizo. Son maderas finas, ¿no? Que yo utilizo para hacer otras guitarras, pero son maderas que yo las boto. ¿Las botan en otro? Sí, entonces yo aquí las cojo y las reciclo así. Ya, bacán. Y por ejemplo, lo del micrófono de celular, ¿cómo se te ocurrió? Porque no, digamos, una pastilla aquí es demasiado cara, una pastilla para un instrumento electrónico, yeah, que es el que le da el sonido al bajo, a la guitarra, yeah. Entonces yo cogí el micrófono de celular y le puse una potencia, ¿no? Qué loco, y un jack, y de ahí le puse y tiene su sonido así... Su propio sonido, pero ruidoso. Sí. Claro, tiene como una... Yo lo escuché como un poco distorsionado, así, no cacho si es el amplio, es el claro, instrumento. No, es del micrófono, sí, del celular. Es por el micrófono. Claro, porque tiene que ser todo reciclado. Claro. Los materiales más que todo. Bacán, claro. Brother, ¿tú alguna... ¿Sí has utilizado tus instrumentos alguna vez para tocar, para tus conciertos, así? He grabado algún video que hicieron grabar, así. Bueno, yeah, pagaron y yo tuve que hacerlo igual, pero lo hice con una placa de carro, sí. Va cansazo, bro. Uh-huh. ¿Y vos qué idea tienes tú? ¿Qué piensas tú de esta nota del HTM, bro? Eso, yo, como te digo, desde chavo siempre ha sido eso del HTM, así. Siempre en la cabeza sobre ese tema, así, hazlo tú mismo, así. Ah, esta es una como de las... Claro, esta ha sido... Los productos de eso, mijo. Una de tantas... Va cansado, bro. ¿Sabes? Bueno, compas, muchas gracias por habernos escuchado. Estuvimos aquí con Miguel Rentería hablando sobre las guitarras recicladas, sobre el arte de la lutería. Nos vamos a despedir con un temita de la banda Raspado de Pared, justamente la banda, una de las bandas del compañero. Y para poder, no sé si quieren decir ustedes alguna cosa más antes de despedirnos. Bacán, este tema ahí habla en contra de la explotación de la materia prima y de toda la nota. El tema se llama mierda química. Bacán, es un tema que se hizo con la banda ahí. Claro, este tema se hizo... Más que todo porque se veía que todas las reservas y todo lo que está con los árboles, los animales, así, todo lo que está pasando aquí con el calentamiento global, es algo jodido, porque uno se pone a pensar que al final de cuentas no nos va a afectar, y al final nos va a afectar porque todo lo que está haciendo la sociedad se paga, sí, y los que vamos a pagar son nosotros, porque vivimos en plena mitad de la tierra, sí. Y todos los gringos vienen así y acaban con todo, así. Todo serían los animales. ¿Sabes, bro? Bueno, aquí está Raspado de Pared. Bacán. Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.